Lucas Dieter, Cabaña Los Ombúes, de la raza Limusín. ¿Por dónde andan ustedes? Bueno, nosotros estamos ubicados en el sur de la provincia de Santa Fe, en el Taco de la Bota. Está sobre la ruta 8 del campo, entre, para ser más específico, entre Venado y Pergamino, como dos ciudades de referencia. Y estamos ubicados en un campito ahí a 1000 metros de la ruta 8. Ajá. ¿Hace mucho que están criando este ganado? Nosotros empezamos como cabaña en el año 1995 y a hacer lo que es inseminación y transferencia de embrión en el año 2002. Ajá. Y de ahí arrancamos ya con Pedri y todo lo que implica una actividad más comprometida con la raza. ¿Y que viene en Agroactiva? Que venimos a Agroactiva, este es el segundo año que venimos a Agroactiva, después fuimos a otras exposiciones de este calibre, hace ya 6 años que venimos a estas mega exposiciones. ¿La raza Limusín la están usando los productores como raza pura o la usan más como cruzante? Con la raza, o sea, nosotros hacemos un producto puro para que después vengan a nuestro campo a comprar el toro o el torito para usarlo netamente como raza cruzante. Si algún criador o alguna otra cabaña necesita un toro de pedrigue para iniciar su rodeo o hacer una cabañita, también se lo vende, pero el objetivo o la premisa es como raza cruzante. La cabaña, ¿la manejan así de forma familiar o la manejan más como una empresa? Bueno, la administración de la cabaña es a cargo de mi padre y la manejamos de forma familiar. Somos mi padre y yo y un empleado, así que laburamos los tres todos los días en el campo. ¿Y cómo están las cosas para los cabañeros este año? Bueno, las perspectivas tanto para el cabañero como para el ganadero son muy buenas en la Argentina. Todo depende de la política ganadera que quiere implementar nuestro gobierno, que a lo que nosotros entendemos nos está un poco coartando la libertad de producir y de que la carne argentina se pueda exportar, porque al no liberar los roes para la exportación decayó el precio y eso detiene el crecimiento o el alza del precio del consumo. El ganado Limusín es un ganado que se destaca precisamente por los cuartos traseros, que son ideales para la exportación, ¿no? Sí, el ganado Limusín no solo se destaca por el rendimiento que produce un plus en el gancho, sino también por el mayor peso al destete. Y bueno, una terminación, tanto ya sea un animal como para consumo, con 3.90 neto, o un animal de exportación de 4.20, que eso anda muy bien para la industria frigorífica. Hoy todo el mundo habla de un animal de exportación de 500 kilos, que yo creo que está equivocado, porque hoy el frigorífico compra un animal de exportación de acuerdo a lo que pesa la media res, no a lo que pesa el animal en pie. O sea, que si un animal de 420 kilos, 410 kilos, con un rendimiento como tiene el Limusín de un 59, un 60%, tranquilamente se puede terminar un animal con ese quilaje y no llevarlo a un animal tan pesado. ¿Los productores que adquieren los productos de ustedes son más o menos de la zona de Santa Fe o se van para algunos otros lugares? Mira, nosotros hemos abierto a cualquier tipo de público, pero generalmente estamos vendiendo para la zona de Santa Fe y Entre Ríos y algunos productores de Corrientes o algunos de Córdoba, pero nos cuesta irnos para el lado de la provincia de Buenos Aires. Ajá. Porque ahí hay otras cabañas, en el caso de Rauch hay dos cabañas importantes, en Tapalqué hay otra, así que la zona está cubierta por aquellos cabañeros. No hay que pisarse la manguera entre bomberos. Para nada. Mientras el Limusín camine por los campos argentinos, cada uno tiene que tener su clientela y su lugar de donde vender los toros. Seguro. Sin molestar al otro. Seguro, ya. Yo recuerdo ahora, justo en este momento, hay una cabaña en Bolívar también, que sí, de Limusín. De Domenico. De Domenico, sí, exactamente, señor. Va siempre a las exposiciones, sí, de Olavarría. Va a Olavarría, va a Canals, va a Bolívar, Deró, o sea, recorre bastante. Recorre bastante y bueno, nosotros hacemos Agroactiva, Venado Tuerto, Pergamino, vamos, y tenemos, cada uno tiene su zona y como te dije anteriormente, tratar de no sacarle un cliente al otro, sino cada uno que tenga su propia clientela y que el Limusín camine por los campos argentinos. Bueno, te agradezco mucho, te deseamos suerte. Y no sé si esto irá a premio, o van a venta, o van para mostrar. Estos vienen acá como exhibición, si alguno quiere adquirir algún reproductor o ejemplar en el campo. Y sí, los que van a ir a venta son los que van a ir a Palermo, como se vendió el año pasado en Buenos Aires. Así que este año van a estar en Palermo. Sí, este año vamos a estar en Palermo, igual que el año pasado. Así que este va a ser el tercer año nuestro en Palermo, así que los esperamos por allá. Y allá vamos a estar. Bueno, prepararnos un mate para cuando te vayamos a visitar. Están invitados para ir a tomar unos mates allá en la fila de Palermo, así que lo esperamos con todo gusto. Gracias, muy amable. No, de nada.